daré tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos, ya mi vida la has hecho pedazos, ya has hecho pedazos a mi corazón. Y por eso ha de ser.